hoy me levanté. Y he sentido todo el desespero que se siente a mi alrededor. Pero ¿quién es culpable? No puedo estar juzgando a nadie, he cometido mil errores y lo sabes tú. Hoy me levanté y los días se hacen más oscuro y me estoy perdiendo en la oscuridad. Pero ¿quién es culpable? Hay que reconocer nuestros errores, que yo soy tan culpable como tú. Todos somos culpables y esta situación esté como esté. Tanta culpa tengo yo como tanto usted. Así que frente a un espejo párate y observa que eso de decir que no te importa nada resuelve la raíz de los conflictos. Piensa en la familia, se ha comprobado que entre sus miembros existe la ira, la falta de amor y caricia, el contacto sexual de padre, hijos, insulto, maltrato o hasta se asesina. Hoy la noticia con sangre se escribe, doña María recibe la noticia de que su hijo no vive. Justicia la autoridad despide, pero ignoraba que su pequeño metía mano en el crimen. Un niño bueno de frente y malo cuando daba la vuelta. Muchos difuntos del barrio, anótalo su cuenta, alcahueta a sus padres por no reprenderlos muy tarde para hacerlo. Porque hoy es su entierro, el diablo compró bombonas de anillas, es una rumba. Hoy en el infierno otra alma perdida se suma. Pura basura de nuestros corazones brota. La armonía de cada familia de Venezuela está rota. Como tan corto el tiempo de vida de un niño no deseado que su madre la aborta. ¿Qué coño le importa? No sabes por qué lo hizo, por decisión de su novio, un vago que trabajar no quiso. Otro fue el resultado de una violación, noche de diversión cuando saciaba su adicción. Por tantas drogas perdió los cabales, que ahora no sabe quién de aquellos cinco tipos será el padre. Hoy me levanté y he sentido todo el desespero que se siente a mi alrededor. Pero ¿quién es culpable? No puedo estar juzgando a nadie, he cometido mil errores y lo sabes tú. Hoy me levanté y los días se hacen más oscuro y me estoy perdiendo en la oscuridad. Pero ¿quién es culpable? Hay que reconocer nuestros errores, que yo soy tan culpable como tú. Ahora bien, las destructivas críticas son un peligro. Maldices a tus hijos en vez de bendecirlo. Y digo que se te va la mano cuando los corriges. Coño, muchacho, al carajo, bruto, ni pa' eso sirves. Entiende que se siente mal y frustrado. No tiene autoestima y como persona tú lo has desvalorado. Si ellos son el mañana, qué negro futuro. Generación deshecha compuesta por seres nulos. Hombres y mujeres sin planes, sin meta. Nadie sin ideales, nadie con nueva propuesta. El sueño de Bolívar de un mejor país lo matan. Pendejada es lo que piensa el joven de su patria. La prioridad es ganar billete de inmediato. Muchos ni siquiera terminan bachillerato, pero tienen contratos con el vendedor de químico. Mientras su padre deja el sueldo pegando un centro hípico. Es típico que llega a su casa pasado de tílico. A su esposa nuevamente le maltrata el físico. Un matrimonio así es lo que tiene este ejemplo. Al tiempo repite la conducta de un padre violento. Así sucesivamente tus hijos, tus nietos. Entonces pregunto cuando despierto, ¿quién causa tantas tragedias? Pero respóndete primero tú, dime qué aportas, dime qué enseña. Dime cuando coges un micro, ¿a quién beneficia? ¿Piensas en ti o en aquel que la droga asfixia? ¿Qué le ofrece a tus hijos? Maltrato, caricia. En resumen, dime qué edifica. No te juzgo, pues no tengo moral suficiente para reprenderte o sentenciarte. Que el omnipotente se encargue del juicio de todo. Si me consideras mierda, del mismo desagüe somos. Tu índice no lo uses para señalarme. Haz lo mismo que yo, reconocer que soy culpable. Que no se quede en reconocerlo, sino en arreglarlo. Así que espera, hoy me levanté y he sentido todo el desespero que se siente a mi alrededor. Pero ¿quién es culpable? No puedo estar juzgando a nadie, he cometido mil errores y lo sabes tú. Hoy me levanté los días se hacen más oscuro y me estoy perdiendo en la oscuridad. Pero ¿quién es culpable?